Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo sé. Muy buenas tardes, estamos ya en el programa Todos los libros, un libro de Radio Universidad de Salamanca que realiza Alberto Sansegundo y que es un programa donde estamos sobre todo aprendiendo a amar la literatura y a conocer grandísimas obras de literarias, muchas de ellas o casi todas ellas prácticamente inéditas para mí. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues estamos ya también deseando conocer la propuesta para que nos vas a hacer hoy, que seguramente tampoco conocemos, el libro que nos presentas. Bueno, no sé si puede ser interpretado lo que acabas de contar, de que la mayor parte de las obras que presento, como en el sentido de que no son conocidas, se puede interpretar como que presento cosas raras. Se puede interpretar como que yo leo poco. Yo creo que interpretación que hay que darle. Yo creo que raro no es, son casi como perciben nuestros oyentes, la mayor parte de los libros son de editoriales muy reconocidas, con difusión amplia, es decir, no soy yo precisamente alguien que lea cosas muy minoritarias o diríamos marginales o fuera de los circuitos. Puedo contar una ligera confidencia, ¿no? Pese a que la repercusión de todos los libros un libro es limitada, obviamente, ¿no? Sí que uno recibe infinidad de propuestas de editoriales, vamos a llamarlas así, sin ninguna intención que suponga descrédito o minusvaloración, ¿no? Editoriales menores que dan cuenta de las publicaciones de libros que efectivamente están fuera del circuito de las grandes editoriales y con la idea de que, bueno, de que me los lea esos libros y que le dé un espacio, un huequecito en todos los libros un libro, ¿no? No soy yo alguien que lea libros marginales o laterales o que presenten ediciones casi en muchos casos a cargo del propio escritor, ¿no? No, al contrario, yo me muevo en un ámbito bastante convencional, muchas veces hablo de suplementos culturales, a partir de los cuales yo me nutro, y las estanterías, de los expositores, de las librerías, en donde está fundamentalmente pues, los títulos a los que accede la mayor parte de la gente, ¿no? De manera que simplemente esa acotación, no soy alguien que busque joyas escondidas, perdidas, no, que no lee nadie. Yo, ¿no? Te vuelvo a reitero que la explicación es la que yo daba al principio, de que yo no leo todo lo que debería leer. Y muchas algunas obras sí que se conocen, Alberto, claro. Algunas son más conocidas, más clásicas. Por ejemplo, Benito Pérez Galdós, ¿quién no va a conocer a Benito Pérez Galdós o a Torrente Ballester, ¿no? Que también claro. Se ha hablado de obras de ellos aquí en este programa. Pero sí que hay algunos de ellos, sobre todo, pues ya para llegar a otro tipo de literatura pues internacional, ¿no? Porque creo que también es el caso de hoy, creo que nos presentas también un libro de alguien que no es español, pues en esos casos ya sí que ahí pues, es más difícil llegar a ese tipo de literatura. Sí, bueno, pero en cualquier caso, yo creo que en tu caso intervienes, esas tus intervenciones siempre son ponderadas en el sentido de que haces referencia o alusiones a libros, a escritores, es decir, no eres precisamente, por más que las circunstancias del trabajo de todo el mundo nos hagan leer mucho menos de lo que podemos, de lo que querríamos, perdón, no eres un ejemplo de alguien que esté al margen del mundo de los libros y al margen del mundo de la literatura, ¿no? Y bueno, tirando del hilo de lo que planteas, sí, también vuelve a ser una referencia internacional, la de hoy. Hoy traigo una escritora, Pat Barker, que tampoco quizá en principio demasiado conocida, por lo menos para mí no lo era hasta que apareció esta trilogía. Son tres libros los que traigo hoy, englobados bajo la rúbrica conjunta de Regeneración, que es también el título del primero de los tres libros, Regeneración, El ojo en la puerta, el segundo, y El camino fantasma es el tercero. Son tres libros que publicó originariamente en Inglaterra en el 91, 93 y 95, pero que en España han aparecido de manera... Había aparecido Regeneración en una edición anterior, pero ahora han aparecido relativamente seguidos los tres en el año 2019 en la editorial Galaxia Gutenberg. Las dos primeras obras con la traducción conjunta de Carlos Milla e Isabel Ferrer, y la tercera, con estas cosas que a mí me gustan tampoco, de cambiar de jinete en mitad de la carrera, de Irene Oliva Luque, imagino que son criterios editoriales, precisamente porque han querido sacar probablemente, ¿no?, las tres obras con una cierta proximidad en el tiempo y habrán diversificado la traducción, ¿no? Uh-huh. En este caso yo por lo menos no tengo constancia de que haya unas diferencias apreciables. Otras veces sí que se nota la voz de un traductor diferente. Uno está acostumbrado a cómo hablan determinados personajes cuando hablamos de trilogías, de pentalogías, y de repente cambia la traducción. O incluso recuerdo ahora, por ejemplo, Fred Vargas, que presentamos aquí, la escritora, formidable escritora francesa. Bueno, yo te tengo que decir ahora, es que quería comentártelo desde que hemos vuelto de las vacaciones, que yo ya me he abonado a Fred Vargas. Yo no hago nada más que leer cosas de Fred Vargas. Yo creo que me he leído ya todo de Fred Vargas también en estas vacaciones de Semana Santa. He aprovechado, ¿no?, para acercarme de nuevo a Fred Vargas, porque a mí la verdad es que me gusta mucho. Claro, la figura del comisario Adalbert, pues son 9-10 novelas relacionadas con él, y si cambian de traductor, por mucho que el texto original sea el texto original, pero a veces hay ciertos matices que te das cuenta y dices, no, aquí está, Adalbert no habla exactamente igual a como ha hablado en las diferentes novelas. En este caso yo por lo menos no he apreciado el cambio, sí que lo hago constar, y bueno, son tres libros muy interesantes. Hay una película también, pero yo no la he llegado a ver, una película del año 97 sobre la primera de las tres novelas, de un director escocés, Gilles McKinnon, que yo lo desconozco, y sí que el personaje principal, Jonathan Pryce, es un actor, bueno, reconocido dentro de la inmensa factoría británica de actores. Entonces, bueno, yo, como te digo, no conocía a la escritora. He leído algo a partir de la aparición de estas tres novelas sobre ella. Es ya mayor, tiene 80 y tantos años, o está cerca de los 80 años. Es licenciada en historia por una institución muy prestigiosa, la London School of Economics, uh-huh. y ha dado clase durante mucho tiempo en esa. La primera mitad de su vida realmente la ocupó, se centró en la docencia. Ha publicado unos 15 libros, más o menos, con mucha temática femenina, por cierto, cosa que no ocurre en el caso de los libros de hoy. Tiene algunos libros sobre, al menos eso dice la editorial en su información sobre ella, sobre las mujeres trabajadoras en el norte de Inglaterra. Y bueno, el reconocimiento le llega a partir de esta trilogía, que ya tiene años en Inglaterra, como he dicho, son del 91, 93 y 95, y la última, la del año 95, no... Bueno, pero ya escritas con una cierta edad, tendría por lo menos 60 claro. años o por ahí cuando... Sí. cuando tiene este éxito importante de regeneración. Y el reconocimiento además le llega también desde el punto de vista de la crítica. Ganó el premio Booker, la última novela de la serie, ganó el premio Booker, que es un prestigioso premio literario uh-huh. inglés, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, si te parece, comento brevemente cada una sí. de las tres novelas, su trama, perfecto. Y luego hablamos de los elementos conjuntos, que son muchos y muy interesantes, ¿no? Las tres novelas tienen un hilo conductor, obvio, el entorno, la atmósfera, el clima, la situación es la Primera Guerra Mundial. Pat Barker habla de que es un tema que la atañe, el de la Primera Guerra Mundial, directamente. Las experiencias que vivieron uno de sus abuelos y un padrastro, dice ella literalmente, los dos hombres que marcaron mi infancia, se lo he leído en una entrevista, ¿no? Fueron heridos en los campos franceses en esa Primera Guerra Mundial, condiciona, digamos, el desencadenante último de estas tres novelas de esta serie centrada en la Primera Guerra Mundial. Quiero hacer aquí una acotación. A mí las dos guerras mundiales me interesan mucho, la Guerra de España también, y sobre todo en el caso de la Primera Guerra Mundial, en los programas del año 2014 y 2018, nos estamos por lo tanto retrotrayendo ya unos cuantos años, cuando se celebraron simultáneamente el centenario del comienzo y el centenario del final de la Primera Guerra Mundial, dediqué varias emisiones a libros relacionados con la Primera Guerra Mundial. Quiero mencionar alguno porque, bueno, están las reseñas por si alguien quiere consultarlos, pero hay algunos libros espléndidos, desde diferentes enfoques. Intenté que la muestra de libros bélicos fuera lo más variada posible. De Louis Barthe presenté entonces un libro que era Cuadernos de Guerra, que era estremecedor, con cartas desde el frente de soldados franceses. De Jean Echenot, un magnífico escritor francés, un libro muy breve, como casi todos los suyos, publicado en Anagrama, como casi todos los suyos en España, que se llama 14, que habla de justo los días iniciales del comienzo de la guerra. Del norteamericano John Dos Passos, Iniciación de un hombre en 1917, otro libro magnífico. El de Koppen es, creo, austríaco o alemán, no recuerdo ahora, un parte de guerra es un libro también brutal, terrorífico, con todas las atrocidades que se cometieron, la dureza, la crueldad, la brutalidad de aquellas trincheras, ¿no? De Pierre Lemaitre, del que hablamos aquí hace unas semanas, uh-huh, a propósito del último libro de una trilogía que se empezó precisamente con, la trilogía se llama Los hijos del desastre, uh-huh, el libro del que hablaba hace unos meses era El espejo de nuestras penas, era el tercero de la trilogía, el primero, Nos vemos allá arriba, que es magnífico, el mejor de la serie, habla precisamente de, también desde el mismo frente, es una novela, pero muy bien documentada, de la guerra del 14. Hay un cómic que también presentaba entonces, de Joe Sacco, que es un dibujante gráfico magnífico, un libro que se llama Un cofre, caro, pero magníficamente editado, La gran guerra, con una recreación gráfica de aquella batalla terrible, muy cruenta, la batalla del Somme, una de las grandes batallas de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Y también traía, de Adam Hossil, Para acabar con todas las guerras, un historiador que hace un análisis fantástico, muy interesante, cualquiera de estos libros apasionantes, ¿no? Joaquín Verges hablaba también de Los desertores, una novela con la, recreando ese mundo de la Primera Guerra Mundial. Puede parecer, por lo tanto, con esta digamos, avalancha de títulos, para algún oyente puede parecer que el tema está trillado y que yo soy un pesado incurriendo una y otra vez en la misma temática, intentando trasladar al oyente algo que en definitiva no deja de ser una opción personal mía, un interés personal muy notorio en mi caso. Sin embargo, esta trilogía presenta un elemento singular que la hace especialmente destacada. Por de pronto presenta una cuestión o un dato que es esencial, que es magnífica literatura, de altísima calidad. Son tres novelas separadas. ¿No? Sí. Uh-huh. Pero además, el enfoque es muy particular. Estamos acostumbrados, como acabo de repasar por encima, a acceder en literatura, y me imagino que también en historia, en otros ámbitos, a la Primera Guerra Mundial con un repaso de sus atrocidades. Es decir, sabes que, de cierto modo, la Primera Guerra Mundial es un momento que está, diríamos, a caballo de dos épocas desde el punto de vista de la guerra, ¿no? Ya no son las infanterías que se enfrentan cara a cara, ya no se sacan los sables y se despellejan los soldados de ambos bandos cara a cara. Empieza a ser, digamos, la Primera Guerra Industrial, en donde ya se utilizan los gases venenosos, pero todavía están las trincheras, todavía estamos enfrentados en las trincheras meses, unos y otros, ¿no? Entonces, es muy interesante desde ese punto de vista, pero es de una brutalidad y una crueldad los obuses que caen. Hay una película relativamente reciente, 1917, que es también magnífica, que ya creo que comentamos aquí en su momento, sí, ¿no? Sí. Entonces, el planteamiento distinto de esta serie es que esas atrocidades, fíjate que la Guerra Mundial se habla de casi 20 millones de muertos. Claro, se fue conocida como la Gran Guerra, pensando que aquello no lo iba a superar nadie, ¿no? Que era la mayor de todas. Y 20 años después estábamos en las mismas, ¿no? Es. 20 millones de muertos y otros tantos millones de heridos, ¿no? Bueno, pues no se nos cuentan esas atrocidades, esa barbarie de la guerra, desde el punto de vista directo del horror de las trincheras, sino que se nos cuenta de un modo tangencial desde la retaguardia. Porque el protagonista principal es un psiquiatra, el doctor William Rivers, que, por cierto, y este es un dato que luego hablaremos si tenemos tiempo, también fundamental de las tres novelas, es un personaje real, existió realmente. Las novelas son novelas, claramente son novelas, pero surcan personajes que han tenido un correlato histórico. El doctor William Rivers existió realmente, era un psiquiatra que, como digo, en la retaguardia estaba especializado en enfermedades mentales, en, bueno, reparar en la medida de lo posible los traumas de guerra. Trabajó en dos grandes centros hospitalarios que están en la novela. El primero es el Hospital de Guerra de Clay Lockhart, que es un centro en Edimburgo, en Escocia. Uh-huh. Y el segundo no se nombra exactamente, es un hospital infantil ya en Londres. Yo he rastreado, he tenido la curiosidad de indagar y parece que coincide con el Westminster Children's Hospital, que efectivamente era un hospital de niños reconvertido como sanatorio en la guerra para atender a las víctimas. Entonces, bueno, soldados normalmente jóvenes que a los que las terribles vivencias de la guerra pues les ha alterado el equilibrio psíquico, los han destruido psicológica y emocionalmente, y con episodios, en algunos casos, rayanos en la locura, ¿no? Y entonces, bueno, conocemos obviamente todo el horror de la guerra, pero no desde la trinchera directamente, sino a través del recuerdo, las vivencias, la terapia del doctor, que obliga en ocasiones a rememorar algunos episodios a alguno de sus pacientes, ¿no? Entonces, esa es la idea de fondo. Regeneración, y ahora hablo ya de la primera novela, no de la serie en su conjunto, parte de una declaración de un soldado, se llamaba así, declaración de un soldado, un poeta, un escritor, poeta y participante de la guerra, bien conocido, Siegfried Sassoon, es muy conocido, con presencia real. En julio de 1917 publicó esta declaración de un soldado, la escribió a su comandante en jefe, y luego se publicó en los medios de comunicación, llegó también incluso al Parlamento Británico. Él se había alistado por patriotismo en la guerra, con la voluntad de colaborar en el freno, en poner freno al avance de la, en este caso, arbitrariedad germana, pero en un momento determinado toma conciencia de que aquello es una barbarie. Y entonces, en esa carta, en ese manifiesto, denuncia el absurdo de la contienda, critica los excesos y, sobre todo, con una lectura política, que también hablaré luego, centrada en la época, esto acusa a las autoridades de perpetuar de una manera estéril, por criterios totalmente espurios, una guerra que había nacido como un episodio casi relámpago que se iba a resolver en pocos meses. Él dice en ese manifiesto: creo firmemente que esta guerra, que era una guerra de defensa y liberación cuando entré en ella, ha degenerado ahora en una guerra de agresión y conquista. Entonces, bueno, ese manifiesto en condiciones normales a Sassoon le hubiera ocasionado el plantarse delante de un tribunal y un consejo de guerra. Sus relaciones, en particular otro personaje que aflora en la novela y que es bien conocido, Robert Graves, pues le libran del consejo de guerra y consigue... El autor de Yo, Claudio, la gente que nos escuche, que tenga ya una cierta edad, quizá los jóvenes no tanto, recordarán aquella serie magnífica, Yo, Claudio, en televisión de los años 70, quizá el inicio de lo que hoy ya es esta masiva presencia de series por todas partes, pero la serie de calidad, incluso diría la serie británica de calidad por excelencia, ese género, podríamos decir, lo inaugura en cierto modo Yo, Claudio, y un poco después Retorno a Brideshead, también otra serie magnífica, con toda la pulcritud y el rigor formal y la brillantez de las factorías teatrales, sobre todo, británicas, ¿no? Bueno, pues consigue, esas influencias consiguen que, en vez del Consejo de Guerra, sea derivado a este hospital de guerra del que hablábamos, con un diagnóstico de neurastenia. Ahí se va a encontrar con nuestro psiquiatra, con William Rivers, que es un psiquiatra militar, es miembro de la Real Sociedad de Medicina, es un neurólogo destacado, antropólogo social, y esta versión con estudios en Micronesia, con investigaciones en esas zonas, que también van a tener, como luego espero que pueda comentar, van a tener un peso interesante en la trilogía. Y además en una posición, la del psiquiatra, que es en cierto modo paralela a la de sus pacientes, porque está su equilibrio psíquico, obviamente, también se ve repercutido por estar en contacto permanente con los traumas de sus pacientes. Entre estos pacientes aparece otro poeta, Wilfred Owen, que muy conocido. Yo había hablado de Sassoon y de Wilfred Owen, aquí también en todos los libros un libro, a propósito de otro libro que aprovecho para recomendar, que es Tengo una cita con la muerte, que es una antología de 2011 que publicó Linteo, la editorial Linteo, una editorial magnífica, también muy cuidadosa en sus publicaciones de poesía, y con un subtítulo, Antología de poetas muertos en la Gran Guerra, con una edición de Borja Aguiló y un poeta bien conocido en Salamanca, Ben Clark, que es el que selecciona y traduce los versos, que a su vez es una selección de una mayor antología publicada en Inglaterra, la clásica sobre poesía de guerra, que es Up the Line to Death, los poetas de guerra del 14 al 18, y se había publicado en el año 64, ¿no? Bueno, pues Wilfred Owen, el poeta Sassoon, coinciden entonces, y coinciden con Rivers y con otros enfermos. La primera novela, que por cierto voy a mostrar ya, Regeneración, el volumen 1 de la trilogía Regeneración, se desenvuelve en su totalidad dentro de las dependencias del hospital y con un doble protagonismo. el de William Rivers, y a pesar de que he presentado de entrada a los dos poetas, que son el desencadenante, el otro protagonista es Billy Pryor, un teniente que llega, es una personalidad, esta sí, absolutamente literaria, absolutamente inventada, que llega al hospital con un problema porque las experiencias vividas en las trincheras de Francia le han provocado distintas neurosis, y el principal síntoma que tiene es que está absolutamente privado del habla. Y eso ocurre durante la primera de las novelas. La segunda de las novelas, que estamos en el mismo ámbito prácticamente, es El ojo en la puerta. Como ves, la estética que plantea la editorial para las tres es idéntica. Ya estamos... Pryor ha conseguido ya hablar, ha recuperado el habla, y ha conseguido también un trabajo, una función, en el servicio de inteligencia del Ministerio de Municionamiento, que es como se llamaba. Sigue teniendo vacíos de memoria y por tanto sigue necesitando el tratamiento en un hospital con Rivers, pero a la vez su trabajo es un trabajo de espionaje interno, podríamos llamar. Y es muy interesante porque se va a abrir luego otra de las líneas muy atractivas de las novelas, que es que se dedica a espiar, o a investigar, si no queremos decir la palabra espiar porque es muy dura, organizaciones pacifistas, a objetores de conciencia, hay una hermandad entonces contra el servicio militar obligatorio, a sufragistas, que estaban en plena eclosión en la época, antibelicistas, partidos políticos, investiga a los socialistas, a los anarquistas, al entonces Partido Laborista Independiente, con la función o la finalidad de infiltrarse, de detectar movimientos y de frenar esas actividades que proliferaban por doquier, de rechazo a la guerra, de oposición al mantenimiento de esa insensatez que estaba siendo la Primera Guerra Mundial. Y entonces muy típico también, yo creo, de la literatura inglesa, esto del espionaje, Alberto. Hay novelas de espías, de investigación, sí. Para mí apasionante también. Entonces, bueno, en la segunda novela gira sobre este doble frente, ¿no? Por un lado, el juego fuera del hospital de Pryor, sus experiencias, por cierto, con muchas connotaciones, con muchos episodios y muchas ramificaciones de índole sexual que tienen que ver también con el tratamiento. Y el segundo frente es ese, es el del tratamiento, sus padecimientos psicológicos y también sus contradicciones personales. Luego hablaremos de esas contradicciones porque son clave, es uno de los grandes temas para mí también de la serie. Y ahí, en esa idea de los acontecimientos históricos, pues hay muchísimos personajes. Aparece Betty Roper, que es un personaje de ficción, pero está inspirado en Alice Weldon, que realmente fue acusada y condenada de conspiración para asesinar al que entonces era el primer ministro británico de la época, Lloyd George, famoso Lloyd George. Está también como personaje de la novela Robert Ross, que fue albacea literario y amigo de Oscar Wilde. Están, por supuesto, Sassoon y Owen, que son homosexuales y que pertenecen a un grupo de poetas homosexuales. Aparece Lord Alfred Douglas, que es el que había sido amante de Oscar Wilde y que fue el que lo llevó a la cárcel, el que lo denunció y lo llevó a la cárcel. Además, pese a ello, pese a haber sido amante de Wilde, era un homófobo furibundo y él había puesto encima del debate público la idea de que había supuestamente un grupo de 47.000 homosexuales británicos a los que él llamaba el culto del clítoris, en donde estarían Sassoon y donde estaría Owen, que como la trama rosa de la que también sí se habló en nuestro país y no hace demasiados años. Esa idea. Pero además, en este caso, con unas connotaciones mucho más peligrosas, ¿no? Porque los acusaba de traicionar los intereses de su país, asociaba esta idea del pacifismo a querer ayudar a las fuerzas alemanas en la guerra, y también ese hilo que nace de este episodio es muy interesante. Y por último, el tercer libro, El camino fantasma. Seguimos con este juego en dual entre Rivers y Pryor, pero ya estamos en los últimos meses de la guerra, estamos ya en verano del 18, el armisticio con el que se pone fin a la guerra es del 11 de noviembre de 1918, por tanto estamos a finales de la guerra. Pryor consigue volver al frente, digamos, restablecido, y allí lleva un diario de campaña, y entonces sí que nos da cuenta ya desde el propio escenario de los hechos de las circunstancias de esos últimos momentos de la guerra, y a la vez estamos en el territorio de Londres, Rivers sigue con sus pacientes, y además tenemos, en el caso del psiquiatra, aparece una desviación muy atractiva, que son los recuerdos de infancia del psiquiatra y también los recuerdos de sus experiencias como antropólogo en Melanesia, antes dije Micronesia, en Melanesia, uh-huh. Que aparentemente es una digresión con respecto al tema principal, pero luego acaba confluyendo, porque en sus estudios antropológicos sobre las etnias de la zona, acaba haciendo un análisis comparativo en relación a las vivencias de la muerte, del horizonte de la vida humana, de la insensatez de las guerras, conjugando la relación entre, digamos, los pueblos primitivos de Melanesia y a la vez lo que los supuestamente civilizados desarrollados del siglo XX, la barbarie a la que éramos capaces también de llegar, ¿no? Entonces esas son, digamos, las tres tramas tenues argumentales, y entre ellas, infinidad de temas principales, de temas secundarios de un extraordinario interés. ¿Y qué, si quieres? Bueno, pues si te parece podemos ver eso, los temas centrales, ¿no? Porque bueno, está la Primera Guerra Mundial como telón de fondo de todo, ¿no? Ese sería, digamos, el tema principal, pero supongo que también hay otros temas que nos puedas sintetizar, ¿no? Las ideas en las que se basa esta trilogía. A mi juicio, la idea del conflicto es esencial. Conflicto en varios planos. En un plano general, el que alude a la guerra, pero también en el ámbito de la intimidad personal. Y la presencia de este personaje psiquiatra es sustancial a la hora de hablar de ese conflicto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, diríamos, general, la noción de conflicto aparece con la idea de la guerra, que se plantea o está presente en toda la trilogía como un cuestionamiento y con preguntas que asaltan al lector, a las que induce la escritora, ¿no? ¿Puede haber razones que justifican la guerra? ¿Hay guerras justas? La obligación, casi diríamos indispensable, de reaccionar contra la amenaza de un mal mayor, podríamos traducir, yendo unos años después, Hitler, o podríamos ir al terrorismo, ¿puede exigir la intervención militar? ¿Sería razonable en ese sentido? ¿Hay guerras justas? ¿Es ingenuo, por lo tanto, cualquier pacifismo? Y si nos movemos en un plano todavía un poco más metafísico, no tan, diríamos, ideológico-político, ¿estamos abocados los seres humanos a los enfrentamientos armados? ¿La violencia es parte consustancial de nuestra naturaleza? ¿Da igual, como insinuabas hace un rato, que en el año 18 esto se termine y digamos nunca más? ¿Da igual que hayamos reflexionado sobre los horrores? ¿Porque 20 años después vamos a volver a incurrir en ello? ¿Seguimos incurriendo en ello? ¿El ser humano sigue incurriendo? Y hace nada el genocidio de Ruanda y los Balcanes en plena civilización absolutamente desarrollada. Son preguntas que surgen, yo creo que no es que surjan, es que induce a ellas la propia novelista. Quiere poner encima de la mesa, más allá de las peripecias de sus personajes, o detrás de las peripecias de sus personajes, o a través de las peripecias de sus personajes, todas estas cuestiones. Por tanto, una reflexión, diríamos, filosófica o teórica sobre el conflicto, sobre la violencia, sobre la guerra. Luego, hay esa misma reflexión general sobre el conflicto, pero ya desde un punto de vista más histórico, más centrado en una época, en una fecha, en unos personajes. Es decir, esa guerra en concreto fue un delirio. Fue un gran delirio organizativo, un caos absoluto. Y sobre todo, un mayúsculo error político. Y todo eso está. Una guerra que se preveía que iba a ser una... Está en las reflexiones de los protagonistas, claro. Que se preveía que iba a ser relámpago, que como decía hace un rato, iba a durar nada, y que durante 4 años se perpetuó y cortó de raíz la vida de, como decíamos, hay datos variables según quien los maneje, pero estamos hablando de 20 millones de personas, y por supuesto una generación entera de jóvenes británicos, también de otros países, obviamente, pero de jóvenes británicos cortada de raíz. En el caso concreto del libro, el núcleo se centra, obviamente, en los británicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí se alude, y eso está estudiado, acerca de si hay una voluntad, una contumacia, una voluntad obtusa, militarista, de los dirigentes empecinados en mantener una guerra que se veía que no tenía sentido ninguno. Fíjate que lo de las trincheras en los lodazales de Francia y de los Países Bajos, esos fueron años de ataques para ganar 1.5 kilómetros y luego repliegues, de avances es que, y de retirada. Quizás lo que más se conozca de esa guerra, lo que más se ha popularizado es precisamente esas batallas en trincheras. Claro, lo que más se ha popularizado, lo que se ha visto quizás también más en el cine, ¿no? La batalla en las trincheras. Pero fíjate, sobre todo con esta sensación de esterilidad, de inutilidad, de que pasaban los años y se hacía una batalla extraordinariamente cruente con infinidad de víctimas para ganar una colina. Insisto, 1.5 kilómetros más allá, para al cabo de 2 meses volver para atrás porque el otro bando, entonces, escaramuzas, refriegas, maniobras, todas operaciones muy sangrientas, todo eso, las implicaciones los políticos, los encargados de poner fin a aquello, no hubieran podido hacerlo antes, esa reflexión está también, ¿no? Entonces, los horrores de esas trincheras están también presentes, pero con, y este es otro elemento fundamental, otra de las grandes ideas que ya he anticipado hace un rato, contadas, ¿no?, desde la trinchera, no solamente se conocemos los horrores físicos, las amputaciones, las mutilaciones, las muertes desde la trinchera en sí, sino que lo conocemos también eso, pero sobre todo los efectos psicológicos, los daños mentales, el miedo, la erosión emocional, las neurosis, los delirios, los desvaríos paranoicos, la ansiedad, los vómitos, las pesadillas. Fíjate que lo que en la novela se habla en un momento determinado como los fantasmas de los compañeros muertos, se habla como los monstruos. Y hay una referencia, hay muchas referencias, diríamos, cultas en la novela, ¿no? El psiquiatra habla de los monstruos y alude a los cartógrafos medievales que, cuando hacían aquellos esbozos de mapas todavía muy primitivos, muy incompletos, cuando se determinaban los límites de lo conocido, hay una frase que cita literalmente la autora: en lo ignoto poned monstruos. Entonces, esta idea, ¿no?, lo ignoto, lo desconocido, los abismos del alma humana. Bueno, tú que eres gallego, además, yo creo que esto lo conoces, Finisterre, ¿no? Claro, el Finisterre, ¿no? Eso era el Finisterre, pero Finisterre entonces era muy cerca, diríamos. Había no conocía. Bueno, ponemos monstruos, ¿no? Poníamos aquellos leviatanes que podían amenazar a los barcos. Bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? Los monstruos que están en lo ignoto, en lo que aflora después del trauma, ¿no? Entonces, todo eso es muy interesante también, es otro frente muy atractivo. Es verdad que puede parecer a lo mejor demasiado crudo, demasiado macabro, ¿no? Pero bueno, hay un elenco, por ejemplo, de enfermos que forman parte de la trama. No hay una voluntad, creo yo, explícita de la autora de hacernos una enumeración de síntomas, pero dentro de la trama, el elenco de enfermos, claro, y sus neurosis, la claustrofobia de uno, exacerbada por haber pasado años o muchos meses en los refugios subterráneos, otro que los traumas de las bombas le llevan a solo a hablar en inglés medieval, el delirio paranoico de otro, porque cree que sus superiores le privan de comida de manera intencionada, un tercero que, o un cuarto, no sé cuántos llevo numerados, que inventa el fallecimiento de su madre para escapar de la trinchera, pero no logra, porque en cuanto se descubre que su madre, digamos, ya ha muerto muchas veces, no logra librarse del Consejo de Guerra, el otro traumatizado por haberse encontrado de repente el cuerpo mutilado de un amigo, otro al que una explosión lo ha mandado de cabeza literalmente al vientre de un soldado alemán y tiene pesadillas recurrentes con esto. Entonces, toda esa idea, todo ese mundo, toda esa otra visión de la guerra, que a mí me parece muy interesante porque nos permite no solamente teorizar acerca de ella, sino que vivirla, diríamos, casi en primera persona, todos esos delirios, ¿no?, están muy presentes, ¿no? Pero la idea de conflicto lo está, sobre todo desde el punto de vista interno psicológico, ¿no? Entonces, esa dimensión íntima psicológica está muy presente en los principales personajes, ¿no? Por ejemplo, Sassoon, como poeta, se debate entre, como poeta pacifista, odia la guerra y, por lo tanto, sus manifestaciones son en contra, lógicamente, ¿no? En último extremo, estaba allí para matar y para adiestrar a otros a matar. Y por tanto, por convicción, se opone a la guerra. Pero a la vez, y este conflicto, que es torturante en algunos casos, cree que su obligación cívica es estar allí, defendiendo a su país, dirigiendo a sus hombres. Ya en un momento determinado ya es oficial, ¿no? Entonces, se debate entre su militancia antibelicista, que le llevaría incluso a que, ya que está tratado en el hospital, ojalá siga enfermo y me den un parte de baja y no pueda ir nunca más, pero a la vez, lo cual coincidiría con su, sería coherente con su pacifismo, me libro de la guerra, pero a la vez, digamos, una especie como de, y este dilema moral está muy presente y es muy interesante, en él y en más personajes, la exigencia moral de decir, yo me tengo que reincorporar, yo no, no, la culpabilidad, que es otra idea que está muy presente en la novela, no me puedo negar, no puedo rehuir esto, no puedo huir del horror como el resto de mis coetáneos. De manera que el conflicto, ese conflicto interno, que podríamos resumir en sobrevivir o volver. Entonces, le acosa también ese conflicto al psiquiatra. Porque el psiquiatra, ¿qué hago? ¿Curo? ¿Curo para qué? Para que vuelvan a las trincheras. El psiquiatra cree que hay que defenderse de un mal mayor. Y por tanto, su convicción moral es que la guerra debe librarse hasta el final. Pero a la vez, odia que se sigan produciendo situaciones como las que se están produciendo. Entonces, su conflicto como profesional es, bueno, fíjate que la novela es cuando se plantea el bien común frente al bien individual, claro, digamos, ¿no? Sería cuando claro, se tiene que producir, cuando se produce esa disyuntiva, ¿no?, en la mente de una persona. Claro. El bien común y mi bien particular. Claro. Y la serie se llama Regeneración porque la función del psiquiatra es lograr la regeneración, se dice literalmente en la novela, la regeneración nerviosa de los soldados para volver a enviarlos al frente. Entonces, claro, la tortura psicológica de alguien medianamente sensible ante este tipo de cuestiones es ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué? ¿En qué consiste mi recuperarlos para qué? ¿Para una vida normal? No, para volverlos a las trincheras. Y los propios soldados, en muchos casos, Pryor también se manifiesta este dilema, ¿no? Por un lado, la vergüenza, la culpa, la sensación de fracaso, el sentimiento de indecencia que tiene el decir, estoy preservando mi vida frente a mi deber. Y su deber le lleva a querer incorporarse cuanto antes a las trincheras, sabedor de que en cuanto llegue, sobre todo con los traumas no del todo superados, va a provocar la muerte o una lesión ya definitiva, un trauma psicológico definitivo, ¿no? Entonces, todo eso, esa idea de conflicto en los dos frentes, el conflicto bélico en general y el conflicto individual, psicológico, íntimo, es, yo creo, que el hilo conductor que enlaza las tres novelas de la serie. Luego hay otros frentes, por ejemplo, toda esta idea que ya he apuntado de lo dual, lo binario, guerra y pacifismo, cobardía y honor, curación y destrucción. Estoy curando para que luego vayas a ser destruido. El recuerdo y el olvido. Por ejemplo, Rivers se plantea la duda. ¿Cuál es la técnica que cura mejor? ¿Que cura mejor el trauma psicológico? Las heridas espirituales. ¿Revivirlas? ¿Poner al paciente cara a cara con su experiencia? ¿Hacerlo rememorar el momento en el que en la trinchera explotó el obús? ¿O por el contrario, borrarlo? Eliminarlo de la memoria. Ese dilema también, entre recuerdo y olvido, está muy presente. Razón y emoción. Lo racional, lo ordenado, lo objetivo, lo cerebral. Decidir qué es lo que hay que hacer con la guerra desde un punto de vista de, diríamos, estrategia racional. Pero por otro lado, está presente, y estas palabras no son mías, solo están en el libro. Lo emocional, lo sensual, lo caótico, lo primitivo. Y ahí está el enlace que nos va a llevar a Micronesia. O a Melanesia, perdón, a los pueblos primitivos, ¿no? La idea del médico de entre el dualismo entre la calidez, la cercanía, la empatía, pero a la vez el distanciamiento. Él sabe que para curar tiene que ser distante. Esto lo sabemos, esto es muy interesante también, a mí me interesa mucho. Yo he tenido alguna experiencia, he tenido un accidente de tráfico hace muchísimos años, en donde percibes, pides del médico que te consuele, que sea humano, que esté cercano, pero el médico no puede ser cercano contigo, porque hay muchos pacientes en ese momento. Un caso de un accidente de tráfico en la nieve, en una época de nevada total y con infinidad de accidentes, con el hospital atiborrado de pacientes. Yo entiendo, tú quieres la calidez empática, pero entiendes que la profesionalidad no puede ser. Como estás muy desprotegido, te voy a llevar a mi casa y te voy a cuidar. No puedo, tengo que curar a otros. Todo eso de una manera muy llamativa está, ¿no? Y luego está este dilema que digo entre la civilización ordenada, racional, sensata del médico de Cambridge, pero a la vez el primitivismo del antropólogo en Melanesia, que está muy presente en la vida de Rivers. Y fíjate que esta cuestión de dual o de binario no es algo que yo interprete con una cierta profundidad de lectura. Es que la mención a Jekyll y Hyde es expresa en la novela. Uh-huh. Esa mención está y, por lo tanto, está mencionado y encima tenemos esa recurrencia de juegos binarios como para que podamos constatar que efectivamente se trata de un tema, de un subtema central, ¿no? Uh-huh. Entonces, en definitiva, y por cerrar el comentario, porque no tenemos tampoco mucho más tiempo, ¿no? Otra vertiente interesante es la sociológica. Uno entiende muchas cosas de la Inglaterra de la época e incluso diría del mundo de la época. Por ejemplo, cuestiones políticas, he mencionado antes al primer ministro, un intento de conspiración y de muerte, todas las vicisitudes organizativas, el nacimiento, en cierto modo, y sus contradicciones internas de los movimientos pacifistas, todo eso es muy, muy, muy interesante, está ahí, no lo conocía, ¿no? Que efectivamente no es un movimiento que sea, diríamos, uniforme o que sea unívoco, tiene contradicciones, tiene dualismos. El pacifista sabe que frente a Hitler no hay más remedio que entrar a las trincheras. No sé si ese pacifismo, perdón, Alberto, también por traer algún tipo de referencia también cinematográfica, ¿no? Johnny cogió su fusil, claro, yo creo que alude precisamente a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Claro. Y es también el pacifismo lo que se pone encima del tapete en esa película. Claro, fíjate, yo recuerdo perfectamente, Johnny coge su fusil, recuerdo un torso, quien no lo sepa, Johnny es prácticamente un torso y una cabeza, ha perdido las cuatro extremidades en la guerra. Yo no recuerdo muy bien si es la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Es más, en este momento dudo, porque no me acuerdo mucho, la película es de años 70. La primera, Alberto. Sí, yo fíjate que incluso... podría incluso hasta tener duda de si se trata de la guerra del Vietnam. No estoy, no recuerdo, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso sí que es muy oportuna la mención porque efectivamente es esa idea. Aquí está, la cosa es, a lo que yo aludo es, o lo que alude el libro y yo comento, es la idea de los movimientos pacifistas de principios del siglo XX. Uh-huh. Es decir, las propias contradicciones, no era una cosa guerra no, cuidado. Es que si tenemos un elemento, un enemigo común de entidad, yo estoy citando una y otra vez a Hitler, evidentemente estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial con respecto a Hitler, pero sería el paradigma del mal ante el que probablemente, por muy pacifista que seas, no te va a quedar más remedio que enfrentarte, ¿no? Luego, por ejemplo, cosas de la época, hay alusiones a todas las reformas legales en es contra... Es la Primera Guerra Mundial y la dirección de Dalton Trumbo, también. Ajá, para perfecto. Las personas Dalton que Trumbo, sí, es el director de la película. El cine, que seguro que son muchas. Uh-huh. Perfecto, se ve que tu memoria cinematográfica está mucho más, es mucho más ágil que la mía. Entonces, la idea del aborto, la prohibición del aborto entonces, las reivindicaciones en contra de esa prohibición, el sufragio femenino está muy presente. Como he dicho, para mí desconocido, todos esos focos de espionaje interno, uno conocía el espionaje externo, espiar al enemigo, pero no tanto el espionaje interno, a los pacifistas, etcétera. Está la gripe española, que es de la época y aparece en la novela. Este círculo de los jóvenes poetas, todo ese mundo en torno a ellos, está también presente. Está, como no, la crítica al clasismo de la sociedad británica. ¿Quién acaba muriendo? ¿Quién está en primera línea de batalla? Bueno, por ejemplo, todas las innovaciones que va a traer, sorprendentemente, la Primera Guerra, los cambios sociales que las guerras siempre aceleran, ¿no? Los cambios en los hábitos, un nuevo mundo que nace después de la guerra. Por ejemplo, la pérdida, un atisbo, que luego la Segunda Guerra Mundial lo hará más potente, no te digo nada ya, luego mayo del 68, un atisbo de la pérdida de la autoridad, de la relajación del valor de la autoridad, el cuestionamiento de las instituciones, que hasta entonces era inviable, era inimaginable, ¿no? Los bailes, el vestuario, Alberto, claro, todo eso está, los años 20, el charleston, claro. todo eso emergió después. Claro, y desde el punto de vista de las ideas también, ¿no? Una cierta laxitud con respecto a la religión, la crítica o la impugnación de la figura de Dios, un Dios que permite esto. Por tanto, todo eso, esos cambios que hoy forman parte consustancial ya de nuestra vida, ¿no? La permisividad sexual a la que aludías, en cierto modo, con la idea de los ropajes, las fiestas, los bailes, todo eso está ahí también. Por cierto, el nuevo papel de las mujeres, porque las mujeres se incorporan al trabajo. Con los hombres en los frentes de batalla, las mujeres están en las fábricas. Y por tanto, eso abre un camino que ya es irrecuperable. Ya nunca van a volver a sus casas. Ya han entrado en el mundo del trabajo de manera gradual, pero ahí hay un impacto que cambia el mundo, ¿no? La relativa normalización de la homosexualidad está presente también. Y luego hay muchas cosas en relación a la psiquiatría, que son interesantes también, al papel de la psiquiatría en la sociedad, esta excursión, esta digresión antropológica de Melanesia, también da juego y hace pensar, ¿no? De manera que, bueno, como ves, la historia en sí, la trama en sí, el entorno, el escenario es muy interesante, la muy buena literatura de su autora también, y luego todos estos subtemas sobre los que te hace reflexionar. Son tres novelas apasionantes, se leen con mucha facilidad, no crea el oyente que estamos hablando de una cosa muy técnica y que la psiquiatría el psiquiatra se va a enredar en disquisiciones, las hay, ¿eh? Hay disquisiciones técnicas, pero es de lectura muy asequible para cualquier persona con un mínimo de experiencia lectora, muy apasionante, como digo, y yo creo que excelente literatura en las tres novelas. Muy bien, pues muy yo creo que muy buena elección también, Alberto, así que estaremos atentos y a ver si podemos leer Regeneración, esta trilogía de Pat Parker. ¿Por qué no nos comentas ahora, si no hay otro tema que quieras desarrollar en torno a estos libros, la canción que va a ilustrar el programa de hoy? Hay como media docena de piezas musicales que van saliendo a lo largo del libro, todas prácticamente relacionadas con cánticos populares de las trincheras de la época. He escogido una, es muy breve, no sé si llega al minuto siquiera. Quien nos escuche a través de la radio va a poder escucharla, quien nos siga a través de la radio. Se llama Bombed Last Night, bombardeados anoche. La letra es, claro, bombardeados anoche y bombardeados la noche de antes. Y bombardeados seremos esta noche, aunque nunca más nos bombardeen, cuando nos bombardean, ¡ay, qué miedo tenemos! Bueno, un cántico de digamos, exorcizar los demonios, estás sabiendo que en cualquier momento puede caerte un obús encima, ¿no? Hay un libro que se llama Far Far From Ypres. Ypres es uno de los sitios de Francia donde muchas un frente de mucho tiempo, lejos de Ypres, es el disco, con canciones de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y de ahí entresacado esta canción, que insisto, suena también en el libro, la cantan aquí de Scottish Pal Singers, los cantantes amigos escoceses, bueno, un grupo sin especial trascendencia o relevancia musical, pero el disco es interesante porque pone fondo sonoro a las muy, muy dramático, muy triste, ya ves, la canción es terrible, ¿no? El solo la letra, ¿no? Está lleno de emoción, pone fondo sonoro a la atmósfera, al clima, a los escenarios de la guerra, ¿no? Y también con esa misma lógica representativa de las novelas traigo un texto que voy a leer breve, no puedo leerlo con tanto detalle aquí, como voy a dejar, el texto lo dejaré íntegro en el blog. Y es un esbozo muy breve, como digo, de un interrogatorio profesional que hace Rivers a Pryor cuando llega al hospital para sondear cuál es su estado, cuál es su situación, etc. Muy bien, pues vamos a escuchar ese fragmento y con eso vamos a despedir el programa de hoy. Muchísimas gracias, Alberto, y te escuchamos ya. Y hasta, la próxima, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene, hasta el miércoles que viene. Llegó usted al hospital de campaña, echó un vistazo al expediente. El día 29. Quedan, pues, 6 días de los que no hay constancia. Sí, y me temo que en eso no puedo ayudarlo. ¿Recuerda el ataque? Sí, fue exactamente igual que cualquier otro ataque. Rivers esperó. Pryor adoptó una actitud aparentemente tan hostil que por un momento Rivers temió que se negara a continuar. Sin embargo, de pronto se llevó el cigarrillo a los labios y dijo: bueno, de acuerdo. Un mensajero te trae de vuelta el reloj, previamente sincronizado en el cuartel general. Un largo silencio. Esperas, intentas calmar a todos los que a todas luces están cagándose de miedo o a punto de vomitar. Esperas que a ti no te pase ninguna de esas dos cosas. Luego, inicias la cuenta atrás. 10, 9, 8, y así hasta el final. Tocas el silbato. Subes por la escalera de mano. Te encoges para pasar por un hueco en la alambrada. Te quedas tendido. Esperas a que salgan todos los demás, los que quedan. Ya ha habido numerosas bajas. Y entonces te pones de pie. E inicias el avance, no a paso ligero, a un paso normal de paseo. Pryor empezó a sonreír. En línea recta, a campo abierto, a plena luz del día, hacia una línea de ametralladoras. Movió la cabeza en un gesto de negación. Ah, y por supuesto, hay fuego de artillería sin cesar. Bombed last night, we bombed the night before. Gonna get bombed tonight if we never get bombed anymore. When we're bombed, we're scared as scared can be. Oh God damn the bombing squads from High Germany. They're over us, they're over us. One shell hole for the four of us. Glory be to God, there are no more of us. 'Cause one of us could fill it all alone. Todos los libros un libro. Un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros en la estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo sé.